Radio Valsequillo, frecuencia modulada 107.3, emisora municipal. Bienvenidos a la temporada 2012 y 2013, otra vez de nuevo en el programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio Elías Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores Juan León y Silvia Ramos, y en un pasado de José María Báez. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que le presentamos hoy son los siguientes: Un autor, una canción, Lo desconocido, El mundo en tus manos 3.0, entre otros. La acompañarán al micrófono Pablo, Iván, Daniel, Ahmed y Ruimán. Y en el control técnico, Fanny Caballero. Una canción. En la sección de hoy vamos a hablar de uno de los grupos más escuchados desde 2010, y ese no es otro que Swedish House Mafia. Swedish House Mafia es un grupo formado actualmente por Axwell, Steve Angelo y Steven Grosso. En un pasado Eric Spritz era otro de sus integrantes activos, pero luego comenzó a colaborar con ellos en varios temas y remezclas. Ya nombrados integrantes son disc jockeys y a su vez productores discográficos. El grupo se dio a conocer en mayo de 2010 con la publicación de su primer sencillo, One, Your Name, que fue un éxito en ventas de Europa. En un comienzo esta canción solamente se llamaba One, pero luego tomaron la decisión de cambiar el nombre. Su buena aceptación hizo que la discografía EMI firmara un acuerdo con el grupo para grabar su primer disco, Until One, que salió a la venta el 25 de octubre del mismo año. Han sacado dos discos, Until One en 2010 y Until Now en 2012. Algunas de sus canciones más famosas son Greyhound, Don't You Worry Child, Antidote y Want Your Name. A pesar de su éxito, el grupo tomó la decisión de anunciar en 2012 el comienzo de su último tour y de su separación. Este tour se llama One Last Tour, en base al hecho de que se van a hacer su último tour juntos. Este fue su mensaje de despedida, por decirlo de algún modo. Hoy queremos compartir con ustedes la noticia de que la gira que estamos a punto de estelarizar será la última. Queremos agradecerles a todos y cada uno de los que nos acompañaron durante esta travesía. Vinimos, deliramos, amamos. Pero claro, ellos dijeron que quizás volverían juntos algún día, pero por ahora no, porque tal y como ellos dijeron... En este mundo de la música tienes que estar siempre innovando, y el único grupo que tiene actualmente esa capacidad es Daft Punk. Y hasta aquí con esta primera sección de Un autor, una canción del año. Espero que les haya gustado. Elaborado por Daniel Galván Calderín, de cuarto A de la ESO. A continuación les dejamos con la canción Save the World, del grupo de música de hoy. Suburban life. Turn the crowd up now. We'll never back down. Shoot down the skyline. Watch it on prime time. Turn up the love now. Listen up now. Turn up the love. Who's gonna save the world tonight? far from home is for the better. What we dream, it's all that matters. We're on our way, united. Turn the crowd up now, we'll never back down. Shoot down a skyline, watch it on prime time. Turn up the love now, listen up now. Turn up the love. Who's gonna save the world tonight? Who's gonna bring it back to life? We're gonna make it, you and I. We're gonna save the world tonight. Who's gonna say? Un libro, un autor. El libro del cual le queremos hablar hoy es La hija de la noche, de Laura Gallego García. La tranquilidad del pequeño pueblo francés de Beaufort se ve alertada por un hecho, que en un principio parece carecer de una explicación razonable. El granjero Henry Morillon ha encontrado muerta una de sus vacas en extrañas circunstancias, sin signos de violencia, con dos pequeños agujeros en el cuello y sin una sola gota de sangre. Algunos habitantes del pueblo, como el joven Jerome Bonnard, creen que la mansión Grisard guarda cierta relación con el suceso. El viejo caserón había permanecido deshabitado y abandonado durante muchos años, hasta que de repente se instala ahí la bella enigmática Isabel, quien regresa con Mijail, un criado mudo que servía con gran fidelidad a la localidad que le vio nacer, y donde huyó tiempo atrás siguiendo a su gran amor, Philippe de la Tour. El misterio que rodea a esta mujer despertará la sospecha de sus vecinos, y el gendarme del lugar, el joven Maximilien Griet, comienza a investigar. Una historia escalofriante que te hará temblar conforme descubras los misterios que guarda. Laura Gallego García nació el 11 de octubre de 1977 en Quart de Poblet, Valencia. A los 11 años comenzó a escribir con su amiga Miriam, la que sería su primera novela sin publicar, Zodiacía, un mundo diferente. A los 21 años, cuando estaba estudiando filología, escribió la novela Finis Mundi, con la que obtuvo el primer premio en el concurso Barco de Vapor de la editorial SM. A su primera novela, Finis Mundi, siguieron otros títulos como Mandrágora, pero tuvo mayor popularidad con su trilogía Crónicas de la Torre. A raíz de esa trilogía surgió un gran interés por su obra, especialmente en Internet. Pero aunque su fama se debe principalmente a las novelas juveniles, ha publicado también obras dirigidas a un público infantil, Retorno a la Isla Blanca, El Cartero de los Sueños, incluyendo a los prelectores Serie Alba. En 2004 comenzó a publicar su segunda trilogía, titulada Memorias de Idún, cosechando su mayor éxito hasta el momento, con más de 750.000 ejemplares vendidos. Después de esta exitosa trilogía, ha publicado otros libros, entre los que destacan La Emperatriz de los Etéreos, Dos Velas para el Diablo y Alas Negras, la continuación de la exitosa novela Alas de Fuego, publicada también en 2004. Su más exitosa trilogía, Memorias de Idún, ya se ha traducido a varios idiomas, entre ellos el francés, el inglés, el alemán, el italiano, el portugués, el húngaro y el coreano. Además, se han publicado diversos cómics sobre esta misma trilogía, en los que cada libro se divide en pequeños cómics llenos de color y vida. esperemos que si leen un libro de Laura Gallego García se queden tan maravillados como muchos de sus lectores. Elaborado por Teresa Huber González, de Cuarto Adres. El mundo en tus manos 3.0. En la primera sección de este año de El Mundo en Tus Manos 3.0 vamos a hablar de la polémica PlayStation 4 y un poco acerca de uno de esos juegos en concreto. Pero bueno, allá vamos. PlayStation 4, o PS4 como prefieren llamarla, ya ha sido anunciada en un evento que se llevó a cabo el día 20 de febrero, a eso de las 12 de la noche, hora española. Este evento duró cerca de 2 horas, en las cuales dieron a conocer su nueva consola sin siquiera mostrarla. Lo único que mostraron fue su nuevo mando, también llamado DualShock 4, y su nueva cámara, muy parecida al Kinect de Xbox 360. A continuación vamos a indagar en este caso, vamos a hablar de su mando. El mando sigue manteniendo la misma base del mando de la PS3, pero con unos pequeños cambios. El botón de Start y Select han desaparecido. Estos han sido sustituidos por los nuevos botones Share y Options. Del botón Option solo no se sabe mucho, pero el botón Share es todo lo contrario. Se sabe todo lo necesario. Atentos al dato. Cuando estemos jugando y le demos al botón Share, comenzarás a emitir en directo lo que estés jugando, o lo que es lo mismo, a compartir, lo cual es una increíble aplicación para el mando de los videojuegos. Estos directos se realizarán gracias a la nueva cámara que trae. Adiós a las clásicas capturadoras. Y este nuevo mando trae la posibilidad de ponerle unos cascos igualito al mando de la Xbox 360. Y además, este mando trae, atentos, una pantalla táctil, igualita a la parte de atrás de la PS Vita, lo cual nos da a entender que habrán juegos que exploten esta habilidad en el futuro. También se dice que esta nueva PlayStation podrá ponerse en stand-by y mientras tanto en segundo plano se puedan ir descargando cosas. Pero lo más alucinante de todo es... Esta consola será capaz de conocerte, de predecir qué juego vas a descargar y que antes de que vayas a descargarlo, lo descargue ella solita. Hay mucha más información de la nueva PlayStation 4, pero esta es la más importante en cuanto a la consola se refiere. Ya han sido anunciados algunos de los juegos que tendremos disponibles como son el Crimson Shadow Fall, Diablo 3, The Witcher 3, Wild Hunt y el juego que vamos a hablar a continuación. Infamous Second Son. El Infamous Second Son trata de un spin de Infamous en el que los usuarios disfrutarán de un nuevo protagonista, una nueva ciudad y unos poderes totalmente distintos. Se trata de un juego exclusivo para la PlayStation 4, ambientado en el mundo de su antecesor. Los usuarios volverán a encarnar a un personaje con superpoderes, que contará con una historia totalmente nueva, en una nueva ciudad y con poderes totalmente nuevos. El juego de Sucker Punch, que solo llegará a PlayStation 4, cuenta con un apartado técnico excepcional. Si el título mantiene las opciones de la entrega anterior, a buen seguro, Infamous Second Son será uno de los juegos más potentes de PlayStation 4 en su estreno. Y hasta aquí por hoy, pero recuerden, la semana que viene más, pero no mejor, porque no hemos llegado al E3. También quiero dar las gracias a un youtuber, Alex El Capo, gracias al cual mediante su análisis de esta consola, la PlayStation 4, pude ayudarme para llevar a cabo este análisis. Elaborado por el aquí presente Daniel Cabral Candelí, de Cuarto de la ESO. A continuación les dejamos con la canción Don't You Worry Child, del grupo de hoy. Sist nog får vi nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005 och som tillsammans. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, Compared to what I've seen tonight. But I know that they're such great individual artists that they'll be fine on their own. God bless them. Buenas tardes a todos, chicos. Hoy es la primera sección de deporte de nuestro nuevo programa de radio. Pablo, te toca a ti. Vale. En la que hablaremos de deportes como fútbol, baloncesto, tenis, vamos a ello. El miércoles tuvo lugar un partidazo de fútbol entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, en el cual el primero, como todo el mundo sabe, humilló al Barça. Bueno, ganó con rotundancia, vale. muchas manos levantadas. La verdad, no partían como favoritos después de un 1-1 en el Santiago Bernabéu. El Madrid supo llevar el partido, mientras que el Barça no tanto. Tuvo un par de ocasiones que salieron fuera y otras que paró el portero del Madrid. El resultado global fue un 4-2 inesperado a favor del Real Madrid. Los tantos fueron de Cristiano Ronaldo por 2 y Varane para el Real Madrid. Y un gol tardío en los últimos minutos de Jordi Alba que no logró hacer nada. Bueno, que levantó los ánimos. Que no, que eres tú. Que no, que te toca a ti. Que no, que te toca a ti. Que te toca a ti. Joder. Bueno, este sábado se enfrentan de nuevo en el Bernabéu y Madrid tendrá la oportunidad de ponerse 13 puntos o el Barça de finalizar una liga más que resuelta. Por cierto, el Madrid va mucho más atrás. No digo nada. Por otra parte, el martes el Madrid ya tiene otro dificilísimo partido frente al Manchester United, que el 1-1 de la ida dejó completamente abierta la eliminatoria para los dos equipos. El Barça no puede decir lo mismo, ya que se enfrenta al Milán teniendo que remontar un duro 0-2 en San Siro. Eso se saca sin problema. Bueno, y ahora vamos a la NBA. En la NBA, Ricky Rubio tuvo una noche agridulce ante los Suns, bien asistiendo bastante bien, pero irregular en el tiro. Y por último, un dato muy curioso. Horas antes de enfrentarse a los Kings, LeBron afirmaba que puede correr 40 metros en menos de 4,6 segundos, alardeando de su velocidad. Más tarde, el alero voló por la pista para machacar a los de Sacramento y proclamarse MVP de la jornada en la NBA. Y vamos con un fútbol de menos élite, pero no, por supuesto, de menos nivel. Este sábado, a las 11 de la mañana, se enfrenta el Cadete de Valsequillo al Ñoñé. Un equipo que no despierta mucho miedo para los nuestros, de todos modos, os invitamos a que vayáis a verlo. Eso es todo por hoy. Les ha hablado Iván Morato y un servidor, Pablo Suárez. Un saludo. Hasta la semana que viene. ¿Alguna vez se han parado a pensar en el ser humano? Un magnífico animal, ¿no es cierto? Pero detrás de él siempre, repito, siempre, hay un lado oculto. Un lado desconocido, si así lo prefieren. Eso es lo que le queremos reflejar en este espacio. A partir de ahora, intentaremos llevarles hasta los límites de su imaginación. Usaremos relatos, noticias, todo lo que se pueda conseguir para mostrarles la otra cara de la humanidad. Hoy, en nuestro primer programa, le presentamos Lo Desconocido. Hoy en Lo Desconocido, relatos para empezar. Los retratos. Había un cazador quien, tras un arduo día de caza, se encontraba en el medio de un inmenso bosque. Se hacía tarde e inseguro de su ubicación, optó por seguir el camino delante de él hasta eventualmente salir del opresivo follaje. Luego de lo que parecieron horas, encontró una cabaña en un pequeño claro. Tomando en cuenta lo mucho que había oscurecido, decidió pedir alojamiento por el resto de la noche. Se acercó y notó la puerta principal entreabierta. No había nadie dentro. El cazador se desplomó sobre una cama individual. Le explicaría al dueño su situación por la mañana. En lo que inspeccionaba el interior de la cabaña, se sorprendió de ver las paredes adornadas por una gran cantidad de retratos, todos pintados con impresionante detalle. Sin excepción, parecían estarlo observando, sus facciones confluyendo en miradas de profundo odio y malicia. Verle de vuelta se le hizo demasiado incómodo y en un intento por ignorarle, se acomodó, mirando hacia la pared contraria, exhausto, durmió, intranquilo. La siguiente mañana el cazador despertó, se giró, parpadeando incesante por la intensa luz que bañó su visión. Concentrando más su mirada, descubrió que la cabaña no tenía retrato, solo ventana. Solo en casa. Estás solo en casa, cuando te enteras por las noticias acerca del perfil de un asesino que anda suelto. Miras a través de la puerta de vidrio corrediza que abre tu jardín. Hay un hombre de pie, entre la nieve. Se ajusta al perfil del asesino con notable exactitud y te está sonriendo. Traga saliva, levantando el teléfono a tu derecha para marcar al 112. Apartas tu mirada del vidrio en lo que presionas el teléfono a tu oreja. De reojo, miras que él está más cerca ahora. Dejas entonces caer el teléfono con horror. No hay pisadas en la nieve, es su reflejo. Despierta. Se ha dado reporte de ciertas víctimas de tortura, que durante el acto desplazan a su mente hacia el mundo de fantasía del que no pueden recobrar la conciencia. Mientras permanece en este caótico estado, la víctima reside en un mundo paralelo a su original, excepto que no es más parte de la tortura. La única manera en que conseguirá darse cuenta de esto y despertar es una nota dejada en su mundo de fantasía. La avisará sobre su condición y pediría que despierte. Aún así, es recurrente que tome meses hasta que por fin esté lista para descartar su nuevo mundo. Y por favor, despierta. La última persona. La última persona sobre la tierra está sentada sola en una habitación. Llaman a la puerta. Elaborado por Amé Francisco Tarrago Álvarez, de cuarto a de la ESO. Especial Oscar 2013. Los musicales brillan en una gala en la que Argo consigue el Oscar a la mejor película. El maestro de ceremonias Seth MacFarlane se estrena con éxito, una presentación correcta, superada por las interpretaciones de los musicales. Desde la Casa Blanca, Michelle Obama anuncia el Oscar a mejor película. La intérprete de Goldfinger, Shirley Bassey, perdón, no sé pronunciarlo, se subió al escenario en el homenaje a los 50 años de James Bond. Chicago, Dreamgirls y Los Miserables brillaron en el teatro de Dolby. Una noche inolvidable para casi todos, especialmente los premiados y los amantes de los musicales. Anne Hathaway se alzó con la estatuilla de la mejor actriz de reparto por Los Miserables. Daniel Day-Lewis con la de mejor actor por Lincoln. Christoph Waltz, mejor actor secundario por Django Desencadenado. Y Jennifer Lawrence con la mejor actriz para El Lado Bueno de las Cosas, con caída incluida al recoger la estatuilla. Las quinielas acertaron con Michael Haneke y Amu. Se hizo con el premio a la mejor película de habla no inglesa. En su discurso de agradecimiento, el actor austríaco tuvo una mención especial de su mujer. «Eres el amor de mi vida», le ha dicho Haneke. La 85 edición de los Oscar en el Teatro Dolby, antiguo Teatro Kodak, volvió a brillar con las estatuillas más preciadas del mundo, que solo recibieron unos cuantos elegidos, pero sobre todo con los bailes sobre el escenario. «Amazing», que dirían en Estados Unidos. El maestro de ceremonias, el humorista Seth MacFarlane, intentó deslumbrar a la audiencia en el teatro y en la televisión, con una interpretación correcta que dirían los críticos para su primera vez. MacFarlane, actor, guionista y creador de la serie Padre de Familia, cantó, bailó y bromeó durante la gala, en la que también participó Ted, el oso de su vida, y hubo hueco para chistes sobre judíos. El cómico consiguió seguir el pulso del tiempo. La ceremonia tan solo terminó 2 minutos más tarde de lo previsto, aunque para muchos su actuación quedó ensombrecida por otras estrellas. Un espectacular Charlize Theron con un corte de pelo a lo garzón muy favorecido y acompañada de Channing Tatum rompió el hielo al inicio de la ceremonia, una versión refinada, muy refinada del concurso Mira Quién Baila. Este era el año de homenaje a James Bond, el mítico agente secreto que cumplía 50 años, y también a los musicales. Por eso se pudo ver a Catherine Zeta-Jones interpretando All That Jazz de Chicago, o a Jennifer Hudson en su papel en Dreamgirls, un chorro de voz fácil de recordar y difícil de superar. No obstante, el listón quedó desfasado minutos después. Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue la interpretación de buena parte de los artistas de Los Miserables. Esta película fue una de las premiadas de la noche. Obtuvo el Oscar en la categoría de Mejor Maquillaje y Peluquería. Y la actriz Anne Hathaway se llevó el galardón a Mejor Actriz Secundaria. También con corte de pelo a lo garzón y visiblemente emocionada. Hathaway recogió su estatuilla enfundada en un vestido con espalda al aire y gargantilla de las que cortan el lipo. Su papel de Fantine en Los Miserables la llevó a perder peso y cortarse el pelo. Ayer obtuvo su recompensa. La interpretación, cantada del tirón, de I'm Dreaming a Dream, la ha traído un Oscar. Como la noche iba de musicales, no podía faltar una de las míticas de Hollywood. También apareció en el escenario Barbara Streisand, que volvió a actuar por segunda vez en la gala de los Oscars y que tiene en su haber dos estatuillas. Por el lado de los homenajes, James Bond no podrá quejarse. Adele obtuvo su primer Oscar por la canción Skyfall, siendo esta la primera vez que gana una estatuilla a la canción de una película de la gente más conocida del séptimo arte. En el escenario, Adele brilló más allá de sus lentejuelas. Su talento y su voz sobrepasan los límites de los esperados. Ahora bien, los festejos en torno a la gente 007 incluyeron también la actuación de Shirley Bassey, cuya voz ha pasado a la historia por ser la que dio vida a Goldfinger, nominada a Mejor Canción del Año de su estreno, aunque finalmente el Chin Chin Cheer E de Mary Poppins le quitó la estatuilla. Su actuación recibió la primera ovación cerrada de la noche. Fue la primera, pero no la única. También obtuvo un largo aplauso Hathaway al recibir su galardón, que fue bien recibido entre los críticos. Entre los que más aplaudían su compañero Hugh Jackman, con una barba muy favorecedora, pero que se quedó sin Oscar en la categoría de Mejor Actor por su interpretación en Los Miserables. Mejor fortuna tuvo Daniel Day-Lewis, que obtuvo la estatuilla en la categoría de Mejor Actor por su papel en Lincoln, y Jennifer Lawrence en la Mejor Actriz. Bueno, aquí acaba este especial de los Oscars 2013. Un saludo y esperamos que os haya gustado. ¡Hasta pronto! Elaborado por Iván Morato y Cuarto A de la ESO. A continuación les dejamos con la canción One, Your Name, del grupo de hoy. your name. Or better yet, stay in there, just do that. Y ahora vamos con la sección frases célebres. La historia está llena de frases ingeniosas atribuidas a personajes importantes. Hoy queremos compartir con ustedes algunas de ellas. Esperamos que las hagan pensar. La vida no se vive por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento. Anónimo. Otra de ellas es: cuando te das cuenta que quieres pasar el resto de tu vida con una persona, quieres que el resto de tu vida empiece lo antes posible. Billy Crystal. Durante la juventud creíamos amar, pero solo cuando hemos envejecido, en compañía de otro, conocemos la fuerza del amor. Henry Bordeaux. Como dijo un Dalai Lama, recuerda que la mejor relación es aquella en la que el amor por cada uno excede necesidad por el otro. Si en verdad queremos amar, tendremos que aprender a perdonar. Teresa de Calcuta. Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar sin darte también la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. Esto es Tassinari. El deseo intenso crea no solo sus propias oportunidades, sino además sus propios talentos. Erich Koffer. El desvanecimiento de los ideales es triste prueba de la derrota del esfuerzo humano. Whitehead. Y ahora una frase célebre de Bernardo Neustadt: el odio es la violencia interior que no atiende sino a su propia voz. Y aquí una del celebérrimo director de cine Alfred Hitchcock: ver un asesinato por televisión puede ayudarnos a descargar los propios sentimientos de odio. Si no tienen sentimientos de odio, podrán obtenerse en el intervalo publicitario. ¿Quién no ha cometido nunca un error, nunca ha tratado nada nuevo? Albert Einstein. Y a continuación la última de hoy, por Paula Coelho: solo el amor nos permite escapar y transformar la esclavitud en libertad. Elaborado por Teresa Huén González, de Cuarto A de la ESO. Increíble, pero cierto. Les dejamos con historias increíbles y difíciles de creer, pero ciertas, sacadas de un curioso libro titulado Esto es increíble, pero cierto, de la revista Muy Interesante. Tú sí que puedes presumir de tenerlo grande. Los anfibios machos de la familia Discoglossiidae tienen unos espermatozoides que alcanzan los 2 milímetros de longitud. La media en el reino animal es de una milésima de milímetro. Pero el caso más espectacular lo encontramos en los ostrácidos, unos crustáceos entre 4 y 25 milímetros que producen unos espermatozoides que alcanzan 6 veces la longitud de su cuerpo. Bill, el Bill cazador. El famoso Buffalo Bill presumía de haber abatido 4.862 bisontes en una sola temporada de caza, ni más ni menos. Pelón de playa. La nutria marina Enhydralutris es el animal más peludo. Tiene 100.000 pelos por centímetro cúbico de piel. Cansada de cartero. En la antigua China se utilizaban gansos amaestrados para el reparto de la correspondencia a grandes distancias. Casi como la paloma mensajera. Un martillo neumático. El picapino de cabeza roja, Melanerpes erythrocephalus, golpea con su pico en la corteza de los árboles a una velocidad de 21 km por hora. Los zoólogos han calculado que someten su cerebro a una brutal desaceleración de 10 g, 10 veces la aceleración de gravedad. Elaborado por Teresa Warren González, de Cuarto A de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado un autor en canción, lo desconocido, El Mundo Humano 3.0. En el micrófono han estado Pablo, Iván, Daniel, Amel y Rimán. Y en el control técnico, Fanny Caballero. Aquí termina nuestra voz, Otro Punto de Vista, programa de Radio Escolar, el de la primera temporada. No se olviden, el programa que acaba de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a partir de las 2 de la tarde hasta las 3 de la tarde. ¡Hasta luego! Bueno, les dejamos con la canción Greyhound del grupo de hoy. We'll be right back.